Nuevamente el presidente de la Nación habló del dólar. O sea que se ocupó de blandir la soga en la casa del ahorcado. Un asunto que ya Quijote le reprochaba a Sancho, que no lo debería hacer. Bien, ocurrió, el dólar se disparó y también el riesgo país. Es que tras el discurso en el Congreso, el presidente dijo que la economía crecía y la inflación bajaba. Y después remató en las redes sociales señalando que la culpa la tienen los argentinos. Los mercados tuvieron que esperar el fin de semana luego de los 2 días de feriado de carnaval. Pero lo cierto es que luego se desquitaron. Entre el miércoles y el jueves, el peso se devaluó un 7%. Y para completarla, el ministro de Industria, Dante Sica, dijo que el dólar no le preocupa. Nos recordó a Macri diciendo que la inflación no sería un problema en su gobierno. La pérdida del rumbo es tan notoria que hasta el Fondo Monetario salió a criticar, pero claro, exigiendo un enfriamiento mayor de la economía. Al que realmente no le preocupa demasiado el valor del dólar en nuestro país es al Fondo Monetario, porque solo le importa que puedan cobrar los prestamistas externos. Para eso, adelantaron todo el crédito a Macri, pero no lo dejan usarlo para calmar el dólar. El fondo exige bien clarito que se deje el dólar subir hasta donde sea, o sea, no usar las reservas para frenarlo, con lo que podemos colegir entonces que en realidad las reservas que tenemos aquí son del Fondo Monetario Internacional, ya que ellos deciden su verdadero uso. La inflación de febrero se espera que esté cerca del 3,5, pero en el actual sinfín y con esta suba del dólar habrá que esperar nuevos tarifazos en los servicios públicos que este gobierno dolarizó y también suba de alimentos como la carne, que exige el propio precio de exportación. Y así estamos. En esta era de Macri, los argentinos comemos menos carne. El consumo por habitante retrocedió un 10% con respecto al mismo periodo de 2018. Se trata del peor bimestre de los últimos 8 años. Todo indica que los precios están a las cornadas, porque según la Cámara de la Industria del Comercio de Carnes, SICRA, en el primer bimestre de este año los precios de los cortes vacunos subieron un 24,5%. Y solo en enero la carne tuvo un promedio de suba del 8,5%. Y en febrero, un 16%. No se detiene. Pasa que la están vendiendo al exterior y aquí nos piden que la paguemos como si fuéramos extranjeros, como si cobráramos salarios de otro país. Y hasta los productos del programa Precios Cuidados aumentaron hasta un 200% en la última revisión, con los rubros útiles escolares, gaseosas, alimentos y tocador a la cabeza. Y aquí un recuerdo un tanto patético. En la campaña para ser presidente, Macri dijo que no iba a continuar Precios Cuidados porque no hace falta, bajaremos la inflación. Y así estamos. Los pibes arrancan la escuela y los precios de la canasta escolar se dispararon un 54%, más que la inflación, que fue del 48%. Y eso es solo la canasta escolar. Si le agregás la cuota del colegio, la indumentaria, el kiosco, los uniformes en los casos de colegios privados, equipo de ropa, zapatillas, en fin, el asunto pasa de quijotesco a drama shakespeariano. Y bueno, otra cuestión, se nos vino encima la caída de las automotrices. Todos los días aparece una anunciando suspensiones. Ya van 6. Habían parado Peugeot y la Renault. Esta semana Fiat dijo que suspende 2.000 trabajadores. En total hay cerca de 7.000 trabajadores afectados. Y la industria como tal acumula una caída de las ventas cercana al 50% en el primer bimestre del año. Está metiendo un frenazo a la producción para evitar acumular más stocks en los playones. Y eso le cabe a cualquier negocio. Es que está todo parado. El índice de producción industrial del INDEC en enero cayó un 10,8% con respecto al del año anterior y ya venía los meses anteriores en caída libre. Por eso, quizás la revista Forbes mexicana habla de colapso de la economía argentina. Pero, más allá del título sensacionalista que esconde vaya a saber qué puja, es algo que percibimos todos los argentinos caminando por la calle. Locales vacíos que bajan las persianas, gente durmiendo en la vereda y un sistema productivo en franca decadencia.